aquí. La pasión que ya no está, un silencio sin final. La esperanza de volver a ti, a tener tu cuerpo junto a mí. Soñando que tu amor un día vendrá, por siempre tu recuerdo y tu mirar. Y ahora tú decides regresar, porque no puedes olvidar. Tener tu cuerpo.